Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el horario donde pongas esta otra oreja, dependiendo de las radios que escuches, ¿no? Porque puede ser FM La Colectiva o Radio Asamblea o La Retaguardia. Radio La Pujante de la Valle al Norte Mendoza o Radio 2 de Azul. Podés poner la otra oreja en frecuencia libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, o la red de radios independientes próximas a Nueva York, o Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, o también desde FM La Tribu en Buenos Aires, o de en directo por FM de la Azotea. Gracias a la operación de Carolina Herley. Este programa se llama La Otra Oreja, es un programa musicalmente incorrecto, ¿no? Lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hoy, otros días está Zoe también. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos la edición 264 de La Otra Oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, y esta historia ya la contamos alguna vez, pero como dijo la semióloga en comunicación, señora Mirta, el público se renueva y vamos a contar de vuelta esta historia. Allá por el 2001, estando en Chiapas, llegó el material, el crudo, de un documental sobre un escrache en Buenos Aires. Bueno, y pasamos esa película. Ya entrando en febrero, ya próximos a mi vuelta aquí a la Argentina, y viene un tipo, un periodista, dice: nosotros acá hicimos una especie de escrache. Y contó que en un pueblito de Monterrey había un jefe municipal que se choreaba todo, ¿no? Un corrupto. Se mandaba toda la plata para él, le debía la plata a los empleados municipales. Y como ocurre en muchos pueblitos de estilo arquitectónico español, la casa de gobierno queda al lado de la casa del gobernador. Bueno, resulta que tomaron la municipalidad y no pasaba nada. Entonces dijeron de pasarle música, o sea, le ponían los parlantes hacia la casa y arengaban y lo insultaban. La toma seguía y este periodista me cuenta que lo que hicieron fue ponerle durante 27 días, este tema musical de Paquita, la del barrio, que después nos dio este tema precisamente estando en Distrito Federal. Nos dio este tema. 27 días, las 24 horas, le pasaron Rata de Dos Patas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Estás oyendo, inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y este tema también lo escuchamos en el scratch a Echecolás, este genocida con la prisión domiciliaria, este indulto encubierto que por ahora lo tiene aquí en el bosque de Peralta Ramos, en Mar del Plata, y que escrachamos y que volveremos a escrachar manejando la consigna, bueno, eso de que ningún genocida puede estar en libertad, ¿no? Y menos en su domicilio, y todo genocida, todo asesino tienen que pudrirse en la cárcel. Y aquí estuvimos con Norita Cortiñas también cantando Rata de dos patas. Y también ayer en Mar de Ajó, porque también le dieron la prisión domiciliaria a un tipo que se llama Norberto Bianco, un médico. Un médico que no solamente era responsable de la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo, sino que además, bueno, pasaron 35 secuestradas, embarazadas, y él repartió los bebés apropiados, ¿no? Un tipo condenado que, según los carceleros, dice que un tipo que cumplía bien las reglas de conducta, entonces, bueno, le dieron el privilegio de estar en su domicilio, y el tipo, que vive en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, fue uno de los primeros escrachados por la agrupación Hijos en Buenos Aires, allá por el 98. Bueno, el tipo pidió estar en Mar de Ajó. A la vueltita, en las espaldas del camping del Automóvil Club Argentino, ahí a dos cuadras de la playa, y ahí los vecinos de Mar de Ajó hicieron una vigilia. Están sosteniendo una vigilia para que el tipo no llegue a su domicilio, ¿no? Y bueno, lo están logrando. Hasta ahora no llegó. En la calle Javier de Rosas 223, en las espaldas del camping del Automóvil Club Argentino, camping que me vio ahí con mis hijos chiquitos alguna vez vacacionar. Bueno, a las espaldas vive este tipo. Y ayer estuvimos con gente de Hijos de Mar del Plata, con gente de La Poderosa, con, bueno, muchos independientes. Bueno, estuvimos ahí, con Nora Cortiñas nos encontramos también en el escenario. Es increíble esta mujer. Bueno, dicen que hay varias Noras Cortiñas. Estuvo aquí en el Scratch, en la marcha por el centro contra Checolás. Al día siguiente vino al Scratch. Después del Scratch vino a ver Gregorio por Nachman. Y siguió, volvió a Buenos Aires para una marcha, y hoy con 40 grados, bueno, anoche estuvo en Mar de Ajó, y hoy con 40 grados, como todos los jueves a las 3 y media de la tarde, rondando la Plaza de Mayo. Bueno, y estamos pasando la música de los Scratches, pero vamos a pasar un tema que no pasamos, que nos sugirió Claudio, Mil Odios. Vamos a pasar Mil Odios. Te detesto, dice el tema. Este fue el tema romántico que eligió Claudio de la Azotea para el Scratch. Ahí está, por otra oreja, Mil Odios contra el Chocolate. We'll be right back. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, después de esta hermosa canción de amor a Aichi Colás, vamos a ir a otra que fue realmente cantada en el scratch de Chico Lás, señalándolo a él, ¿no? Y es una canción de un cubano, Guillermo Álvarez Guedes, conocido como Álvarez Guedes, un comediante cubano que nos canta un bolero, un bolero hermoso que le cantamos a Chico Lás y ayer le cantamos a Bianco y que lo compartimos para cualquier escrache. Álvarez Guedes, Me Cago en Ti. Me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y del tema Rata de Dos Patas, de Paquita la del Barrio, esta señora que fuimos a ver en Distrito Federal, imagínense una señora tipo Estela Raval, así con ese peinado platinado, muy armado, pelo cortito, una señora muy grandota que canta boleros, ¿no?, en su propio boliche allá en Distrito Federal. Es una señora feminista que le canta fundamentalmente a los machistas mexicanos, que son casi todos, ¿no?, sobre todo de las generaciones medias, todas. Bueno, aquí se hicieron varias versiones de Rata de Dos Patas. Un grupo feminista la hizo. Lali Espósito me dijeron que ayer, en el scratch me dijeron, Lali Espósito la canta. Pero nos gustó esta versión tanguera de Rata de Dos Patas. Javier Calamaro. Un tangazo, ¿eh? Rata de patas. Te crees el más brillo sacándole brillo a tu calavera. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija. Hecho, alimaña, culebra Javier Calamaro. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, el scratch aquí fue en Mar del Plata, no solamente fue de Checolá, sino que pasamos por la casa de Walt, mano derecha, más derecha que nunca, de Checolá. Que vive a 3 cuadras del bosque Peralta Ramos. Pero ahora, en esta propuesta de La Otra Oreja Latinoamericana, vamos a homenajear al Che. Empezamos con una peruana radicada en México, Carmina Canaviro. Credo al Che, por La Otra Oreja. Padre Che, que estás en la tierra, por los siglos de los siglos, así sea. Con tu mirada de semilla verdadera, bienaventurando los caminos, bienaventurando los caminos. Quiso el hombre resucitarte entre los muertos, de tanta vida fecundada a tu costado. El nombre de los hombres no importaba, sino las huellas de su andar por los senderos. Ángel agitador de la esperanza, molino de amor, Quijote erguido. Pasto para salvar la historia y echar a andar viejos afustes detenidos. Padre Che, que estás en la tierra, por los siglos de los siglos, así sea. Semilla verdadera, bienaventurando los caminos, bienaventurando los caminos. Ángel agitador de la esperanza, molino de amor, Quijote erguido. Basto para salvar la historia y echar a andar viejos afustes detenidos. Uah, uah. el de la salud de hierro, Guevara el del estómago vacío. Ernesto el de la salud de hierro, Guevara el del estómago vacío. Comandante de la sonrisa plena. Ernesto el de la salud de hierro, Guevara el del estómago vacío. Médico de los justos, pescador de los olvidados. Ernesto el de la salud de hierro, Guevara el del estómago vacío. Ernesto el de la salud de hierro, Guevara el del estómago vacío. Ernesto el de la salud de hierro, Guevara el del estómago vacío. Ernesto el de la salud de hierro, Guevara el del estómago vacío. Padre Che, que estás en la tierra, bienaventurando los caminos. Tía mía. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Hermosa la voz y el tema, ¿no? Carmina Canavino, de México, nacida en Perú. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Rafael Mendoza y a Luis Carlos López Maico, homenajeando al Che. De Rafael Mendoza vamos a escuchar Quien Pudiera, y de Luis Carlos López Maico, La Bombilla. Por La Otra Oreja. Y alojan el miedo en el centro de su corazón. Tu mirada, tu risa, tus gestos, acento, señal. Restos de un canto dormido que no se acabó de cantar. Soñar con los sueños que mueven al mundo y mirar más allá de las cuatro paredes al sol. Para inventar nuestros caminos en la broma y hacer el viaje con el haz más luminoso. Y convencernos que es posible, no imposible. Y atravesar el mar, y atravesar el mar. Solo quisiera creer que la noche del mundo pasó. Solo quisiera creer que la noche del alma pasó. Solo quisiera ver que la noche del mundo pasó. Thank you. cristal. Otra estrellada noche de Bolivia, poncho negro de su eterno. De oscuridad no pasa nada, desde el umbral no pasa nada. No pasa nada. La clandestina, bella fugaz, no pasa nada. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. En la montaña, los seres.

Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Qué voz impresionante. La canción y la letra de Hamblet Lima Quintana, un poeta increíble, romperá la tarde en mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol, vivo. Y así, en la clandestinidad, Hamblet Lima Quintana hizo esta letra, esta zamba, que hasta fue cantada por fachos. Por ejemplo, por Hernán Figueroa Reyes, que cuando le dijeron que era de Hamblet Lima Quintana y que era el Che, la sacó de su repertorio. Pero fue emblemático en los 60, en los 70, esta canción. Bueno, y ahora vamos a escuchar, después de Zamba para no morir, 30 años después, Armando Chacha, en homenaje al Che, en La Otra Oreja. Cantando esta zamba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria, muerte, su destino. Selvas, pampas y montañas, patria, muerte, tu destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales. Explotan al campesino, al minero y al obrero. Cuánto dolor en sus vidas, hambre, miseria y sudor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestros pueblos del dominio explotador. Y a Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera te llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria, muerte, tu destino. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y